los mismos reproches del pasado. Del pasado. Tiempo navegando entre tinieblas, cuántos días sin poner los pies en la tierra, de navegar al ritmo de las olas que surgen de mi cabeza, de vivir sediento en un mundo de locos sueños, de imaginar cruzar los siete mares. Que nada me derrote, que esta noche me abandono a mi suerte. ¡Ah!